llegado Navidad, mi dolor se agranda, vida más y más. Tú me dejaste en la vida lo que anhelaba. Sin embargo, te amaba de verdad. 12 campanadas sonaron ya. Hoy que ha regresado la Navidad, me pregunto dónde estás. De mí te acordarás. ¿Cómo te recuerdo en cada día?